Bueno, el día de ayer teníamos a Mauricio Navarrete como presidente de la CUT hablando del paro. El día de hoy vamos a hablar de un tema que él dejó planteado al final y que por esa cosa del tiempo no pudimos ahondar. Y es la situación que se vive al interior del Hospital Base Dos Hornos. ¿Qué pasa con la gente adentro? ¿Está trabajando en las condiciones que debe hacerlo? ¿Tienen, por ejemplo, las mamás, que es el tema que plantea Mauricio, la posibilidad de dejar a sus hijos al cuidado de profesionales mientras ellas desarrollan sus labores? Porque tengo entendido que hay empresas, si mal no recuerdo, Mauricio me va a ayudar aquí, que establecen que da una cantidad de trabajadores, hay que tener una sala cuna o pagar cuna. El... Mauricio Navarrete, gracias por acompañarnos y ya me vas corrigiendo, ayúdame con eso. ¿Es efectivo eso? Me quedo dando la duda ahí. Bueno, Cristian, de nuevo en tu casa. Efectivamente, el Código del Trabajo, su artículo 203, establece que las empresas deberán tener sala cuna cuando tengan 20 trabajadoras y más para que las trabajadoras dejen sus niños durante su jornada laboral. De no tener la sala cuna, ellos tienen la obligación de pagar el servicio de sala cuna afuera. Yeah. ¿Ya? Nosotros, los funcionarios públicos en general, nos regimos por el estatuto administrativo, que es una norma estatutaria de carácter especial. Lo que no está contemplado allí se recoge y se tiene que hacer propio lo que está establecido en el Código del Trabajo. Ya. Y el Código del Trabajo dice que tiene que estar la funcionaria en la sala cuna mientras la funcionaria esté en funciones. Nosotros, por la naturaleza de la función, el hospital no puede detenerse. Tiene que trabajar las 24 horas del día. Por lo tanto, el Hospital Base Osorno hoy día debiera tener funcionando la sala cuna las 24 horas del día, los 365 días del año. Quiero ser ahí, nosotros hasta la última estadística que teníamos hasta diciembre del año pasado, teníamos a 100 mamás con hijos de entre 0 y 2 años. A ellos le corresponde el beneficio de la sala cuna, de los cuales habían 48 matriculados, asistiendo un promedio de 20 y tantos niños diarios. La pregunta es, ¿qué pasa con esos otros 52 niños que no van a la sala cuna? Habría que preguntarse, ¿por qué no van? Si no tenemos el espacio suficiente, entonces la institución tiene la obligación de pagarle la sala cuna afuera a los que no quedan con sala cuna al interior de la institución. Y eso no está ocurriendo, lo hemos hablado, se le planteó al director del Servicio de Salud, yo tengo que decir, bueno, es difícil desdoblarse. Pero Cristian, tú sabes que yo fui bastante crítico de la gestión de Nelson Bello, sí, al comienzo, pero tengo que reconocer que en este tiempo que Nelson Bello lleva, ha demostrado, cierto, tener ganas y estar haciendo cosas. No en vano el Servicio de Salud hoy día es el servicio que está situado como el primer servicio en gestión a nivel país, es el segundo servicio del país que tiene la mejor calidad, y el Hospital de Osorno acaba de acreditar con el 85% sin observación. Entonces, pero tenemos un problema. En esta caja de exitismo que tenemos, resulta que cuando nos evalúa la ciudadanía, no estamos bien evaluados. Entonces algo no está funcionando ahí. Y entonces cuando algo no está funcionando, tenemos que necesariamente preguntarnos, ¿se ha hecho el trabajo administrativo como corresponde? ¿A quién le corresponde? Es cierto, a nosotros el Servicio de Salud está evaluado por atención usuaria en el tramo 1. Nosotros en el hospital quedamos en el tramo 2. ¿De quién es la responsabilidad? Del hospital. El hospital tiene que ver dónde está fallando, por qué nosotros estuvimos a punto de caer al 3. Tenemos sobrecarga laboral. Tenemos estamentos que tienen que cumplir más de una función que no les corresponde. Tenemos la sala cuna que no funciona las 24 horas del día. Y lo que es peor, se está instalando hoy día la cultura del maltrato. El Código de Buenas Prácticas Laborales, el instructivo presidencial de enero del año 2015, establece claramente que se tiene que instalar el respeto, que se tienen que respetar a los funcionarios y que tiene que haber un respeto desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y de manera transversal. Estamos teniendo problemas, tenemos un departamento que es el departamento de recursos humanos, ¿cierto? Un subdepartamento en recursos humanos, que van a visitar a nuestros trabajadores cuando están con licencia médica. Lamentablemente esas visitas se han transformado en la zanahoria y el garrote, porque por un lado le muestran la zanahoria y luego le dan el garrotazo a los funcionarios. La semana pasada tuvimos que ver con mucha pena porque una funcionaria salió con licencia médica, la fueron a visitar, no la encontraron, entregaron el informe en el hospital y resulta que le cortaron el contrato. El día viernes la notifican que estaba despedida por razones de buen servicio. ni siquiera se dieron el trabajo de averiguar qué había pasado. Esa colega con dos hijas, mujer de 28 años, con dos niñas pequeñas, había tenido que dejar el lugar donde arrendaba y tuvo que andar viviendo durante todo el mes de allegada en casas de familiares y de amigos. Y resulta que en el hospital vienen y la despiden. Hay otro funcionario que lo cambian de funciones sin ni siquiera avisarle. Hay otra funcionaria que la hace callar una jefatura de una subdirección diciéndole cállese porque usted es la vergüenza de esta unidad. Es decir, aquí se está perdiendo el respeto y esto va a tener consecuencias. Yo no quiero que el hospital de Osorno vuelva a vivir lo mismo que vivió el año pasado. Ustedes son testigos de movilizaciones, de dejar a los pacientes sin atención con su alimentación cuando hubo un serio conflicto en la central de alimentación. No me gustaría que vuelva a ocurrir lo mismo. No nos gustaría que vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió el año pasado cuando la directora entregaba su cuenta pública y afuera la estaban funando. Mauricio, si retrocedemos lo que tú mencionabas con la falta de cuidado para los menores, algunos papás que deben estar bastante complicados porque se funciona con turnos en las noches y a veces los papás también tienen turnos, trabajan aquí en alguna empresa y tienen turnos, entonces los niños no pueden quedar con el papá, no es tan fácil. Obviamente eso genera tensión, el hecho que se puedan estar enfermos, con resfríos, qué sé yo, y uno sale trabajando mal. ¿Tú crees que eso es una muestra de todo, va llevando un ambiente algo pesado, no hay lo mejor de ánimo ni para trabajar con el compañero ni tampoco para atender al usuario o paciente, como decía yo al principio, y eso puede desembocar en lo que vimos el año pasado y lo que, seamos sinceros, y lo que no vimos, pero escuchábamos? Y como medio responsable no podíamos hacer nuevos, pero era tanto el ruido que se generaba, vale decir que en estas situaciones se vivieron agresiones, discusiones en pasillo, enfrentamientos, si lo puedo decir así, que nosotros nunca pudimos comprobar, pero que de tanto ruido yo creo que lo había, porque no puedo creer que se haya mantenido por tanto tiempo. Ustedes tuvieron divisiones fuertísimas dentro, se pidieron cabezas y sacrificios de esta situación. Se logró calmar esta situación y parece que avanzamos, como dices tú, con el exitismo de lograr buenas evaluaciones. Pero lo que tú dices es que esto se está por repetir, se están gestando las mismas condiciones que el 2015. Resumo así lo que tú acabas de decir, o sea, vamos para allá, vamos a ver en un mes más o dos meses más una ola de manifestaciones, pedidas de cosas, porque aquí se han pedido cosas. Se lo planteé el día de ayer en el Consejo Técnico a la directora del hospital frente a todos sus jefes de servicio, en donde le dije que estábamos muy preocupados por esta situación y que nosotros esperábamos que situaciones tan lamentables como las que se vivieron no se vuelvan a repetir. Yo quiero recordar, Cristian, que en el año pasado teníamos de directora a la doctora Carolina Díaz, uh-huh, a quien yo le envío un tremendo saludo por este medio, porque el proceso de acreditación del hospital lo llevó prácticamente ella como directora del hospital. Y luego lo viene a terminar la doctora Val a partir del año agosto del año pasado. Pero volviendo al punto, la doctora Díaz tuvo la capacidad de manejar ese conflicto. Y ese conflicto se terminó, tuvo que pagar costos, como por ejemplo que le hayan ido a funar la cuenta pública que hizo ella. Y se tuvo que ir ahora, se fue durante el periodo, y resulta de que se había calmado la situación y ahora está nuevamente comenzando a tomar un carácter preocupante. Yo no quiero ser alarmista y el doctor Bello lo sabe. Yo he logrado mejorar las relaciones con el doctor Bello. No tengo malas relaciones con los directivos del hospital, pero eso no significa que me tenga que entregar. Y ellos saben que yo, si tengo que denunciar, voy a denunciar situaciones. Yo estoy denunciando hechos. No estoy cayendo en la descalificación de las personas. Jamás lo he hecho y espero no hacerlo. Pero aquí hay que preocuparse porque esta cosa puede detonar de nuevo en un conflicto que no nos hace bien como institución. Y yo tengo que decir de nuevo, yo no soy el jefe de gabinete de Bello, ni pretendo serlo, ni no me interesa defenderlo, porque además creo que Bello se ha posicionado bastante bien y ha estado demostrando un trabajo. Prueba de ello es que el servicio de salud ha recibido en los últimos dos años como 40 y tantos vehículos nuevos para la red. Eso es gestión de Bello, del servicio de salud. Entonces, yo tengo que reconocer eso. Pero creo que en el hospital estamos teniendo un problema y hay que enfrentarlo ahora ya. Porque no se trata de que yo me enoje y para que yo me enoje, entonces no me vengan a plantear los problemas. Porque sabes tú una cosa, que a nosotros lamentablemente a través de la ley del lobby nos pusieron un nos ponen un cortapisa. Nosotros, para poder llegar a la autoridad, ahora tenemos que hacerlo a través de la ley del lobby. Y si yo no hago la presentación a través del lobby, entonces, si el director o la directora no está de idea, simplemente no me recibe. Hay situaciones que, lamentablemente, yo no voy a poder pedir la reunión por plataforma, porque va a llegar un momento en donde tengo que enfrentar un conflicto y lo voy a tener que enfrentar al tiro. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hay pequeñas cosas que hay que superar, pero hay que poner especial atención en lo que está pasando con las personas. Fíjate, otro dato, que estas personas que están a cargo debieran saberlo. Si uno analiza la cantidad de funcionarios que estuvieron con problemas a los meniscos cuando teníamos la vieja infraestructura, se van a dar cuenta que era mucho más bajo que los pacientes funcionarios que tenemos hoy día que están con daño en los meniscos. ¿Se habrá hecho el estudio de por qué? Ojo con eso, pero por Dios, ¿por qué tenemos que hacer nosotros los que tenemos que salir a decir, oye, busquen las soluciones? Oye, en la propuesta para poder llegar a la gente por la satisfacción usuaria, si el servicio de salud tiene gente que se dedica a la docencia, tiene relacionadores públicos, el hospital exactamente lo mismo, ¿por qué no se han reunido con el municipio, con el departamento de educación, con las juntas de vecinos? No basta aquí que el servicio lo haga por sí solo, no, todos juntos. Y hacer una campaña informativa de verdad, para que la gente no tenga que esperar 7 horas en la guardia para ser atendido. Porque un paciente que llega con un dolor de muela no puede ser prioritario versus un paciente que va con una angina de pecho y que está a punto de hacer un infarto. O aquel paciente que llega con una penetrante tóraco abdominal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que priorizar la urgencia. Entonces, hagamos realmente... enfrentemos a la ciudadanía, conversemos con la ciudadanía, digámosle, las urgencias atiéndala en su policlínico, no en la guardia, porque va a tener que esperar. Una mejor comunicación. Al final terminamos una línea que ya lo hemos conversado varias veces y lamentablemente repetimos este ciclo. Mauricio Navarrete, presidente de la CUT, ¿estás también de presidente de la Confenat? Confenat Histórica. Ok, gracias, Mauricio, muy amable.